Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno es poder encontrarnos acá y aún por la transmisión, qué privilegio tener tantos medios para estar juntos y poder expresar a Dios lo que hay en nuestro corazón. Qué maravilloso aquellos que podemos decir con certeza, yo soy hijo, hija de Dios. Bendecir su nombre, porque Él nos trajo, como cantábamos también, a una verdadera libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, dice su palabra. Y la hay acá en medio nuestro, pero la hay también en cada una de nuestras vidas. Y nos trajo libertad de tantas cosas, ¿no? Puede ser de ataduras, de temores, como Belén decía, de confusión, de falta de propósito, de falta de identidad. Hemos sido hechos libres por la obra de Cristo en la cruz. Y el deseo de que aquellos que aún no hayan tenido esa experiencia de reconocer a Jesús como el único que nos puede dar nueva vida, perdonar nuestros pecados, hacernos hijos de Dios al recibirle, puedan hacerlo en esta noche misma. Y en este mes que recordamos de manera especial el libro que debe ser el libro de los 365 días del año y para recordar durante el día, en el mes de la Biblia, que cada domingo estamos aprendiendo o recordando algo más que tiene que ver con este libro, Palabra de Dios, que ha dejado para nosotros. Y mes de septiembre se ha elegido porque fue el año en que Jerónimo de Estidón, San Jerónimo, quizás le conocen muchos por ahí por el año 400, hizo una traducción al latín, la que conocemos, la Vulgata Latina. Y el 26 de septiembre de muchos años después, 1569, salía a la imprenta desde Suiza por primera vez 2.000 ejemplares de la Palabra de Dios. En aquel tiempo era algo único, ¿no? Fue una traducción al español hecha por Casiodoro de Reina. Y años después, Cipriano de Valera hizo una revisión, que es la versión que nosotros tanto conocemos y le decimos Reina Valera, de la cual surgieron todas las otras traducciones que tenemos, acomodando quizás el lenguaje a un lenguaje más comprensible para nuestro idioma, pero tienen la base de tal cual de lo que Dios quiso transmitir a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios misma nos define, nos aclara con distintos ejemplos, a través de objetos, de figuras, qué es ella misma y qué efecto produce en nuestra vida. Así que yo voy a pedir la colaboración de ustedes a ver qué recordamos de los muchos ejemplos que nos da, y baja alguien con el micrófono para que todos puedan escuchar, de qué manera, con qué figura se menciona la palabra de Dios, de lo que ella hace en nuestra vida. Un martillo. Bien, la palabra de Dios dice que es como un martillo. El martillo golpea fuerte, hay que darle con más fuerza, ¿no? Pero el martillo quiebra. Y aún el corazón más duro puede ser quebrado por la palabra de Dios para ser un corazón más tierno hacia Dios y hacia los demás. Muy bien. ¿Alguna otra figura que recuerden? Una lámpara. Acá tenemos varias luces. La lámpara alumbra nuestro camino, ¿sí? Usamos mucho el celular como linterna algunos, ¿no es cierto? Y en medio de la oscuridad, ¿cuánto nos ayuda? Y también es una lumbrera, aquella que viene de la expansión de los cielos, como las creó Dios, que pueden alumbrar todo, guiar con las estrellas y con la luna, donde estamos y hacia dónde vamos. Muy bien. ¿Alguna más? Una espada de doble filo. Muy bien. Una espada de doble filo. Era una figura que era bien conocida en ese tiempo, en el tiempo que se escribió la Escritura. Estaban bajo el dominio de un imperio y era cómo vestían y las armas que usaban los soldados. Y esa espada de doble filo, que es capaz de cortar, es capaz de llegar, pero habla de penetrar, ¿no es cierto? A mi propia vida y a la vida de otros, un doble filo. Muy bien. ¿Alguna figura más? ¿Cómo? Un maná del cielo. Jesús mismo dijo, ¿no?, que es alimento, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquella que puede nutrir nuestra vida. Recibimos tantas informaciones, tantas cosas buenas, no tan buenas. El alimento sólido de la palabra de Dios para edificar nuestra vida, nuestro carácter, para guiarnos, es alimento. Muy bien. ¿Escucho alguno más? Es viva y es eficaz, ¿eh? Grande nuestra palabra de Dios. Es un espejo en el cual a veces no siempre nos queremos mirar en el espejo. Nos muestra la realidad de tal como somos, estamos. Pero nos muestra para que nosotros no nos olvidemos y emprendamos una aventura de crecer y mejorar cada día más, ¿sí? Es una semilla también. Y la semilla germina y produce fruto, y aún otras plantas a través de ella. ¿Cuántas figuras Dios usó para que podamos tener una idea de lo que la palabra de Dios puede hacer a nuestra vida cuando la tomamos en serio, cuando la aplicamos, ¿sí? Y nos revela quién es Dios, nos revela la magnificencia de Dios. Nos revela el Padre, como cantábamos, que nos ama, que nos abraza, que nos dice, soy tu papá, sos mi hija, sos mi hijo, aquí estás seguro. Es aquel también que es un juez justo, que todo lo que nos habla es para nuestro bien. Y pensando en todas estas cosas, justamente el tema de esta noche tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Palabra o palabras? Y es el medio que Dios nos dio para comunicarnos. Aún aquellos que no pueden hablar aprenden un lenguaje de señas para poder traducir de alguna manera lo que queremos expresar. Y tenemos, el castellano al menos tiene tantas palabras, ¿no es cierto? Y tenemos expresiones de todo tipo para poder interactuar entre nosotros. Y muchas veces las palabras de otros hacia nosotros impactan de tal manera nuestra vida cuando se repiten y repiten que a veces aún hasta solo el Señor puede hacer una obra para darnos la verdadera imagen y el verdadero significado de nuestra vida. Otras palabras impactan para bien y nos fortalecen o nos animan, pero las palabras tienen un efecto sobre cada uno de nosotros. Pero no son solo las palabras externas las que hacen eso. Nuestras propias palabras. Y podemos pensar en nuestras palabras hacia otros y a veces decir, uy, ¿por qué dije de esa manera? A veces a mí me pasa, no sé si a ustedes también. Pero las palabras internas. Nosotros pensamos, no tenemos una mente separada de nosotros mismos. Y nuestros pensamientos son frecuentes, nos acompañan durante el día. Y esas palabras que están en nuestro pensamiento tienen aún un impacto mayor sobre nuestra vida. Porque según lo que pensamos, cómo lo pensamos, aquellas cosas que dejamos que repetidamente estén en nuestra mente, van a influir en nuestro modo de sentir, en las emociones que nosotros tenemos. Van a influir en la forma en que tomamos decisiones también. Van a influir en nuestras conductas. Todo aquello que está dentro nuestro, de alguna manera va a salir y se va a expresar. Palabras. Y nosotros tenemos en la Biblia, este libro sagrado, palabra de Dios plasmada para nosotros, y como oraba Leo al principio, la misma Biblia dice, la letra es muerta, la letra está ahí escrita, pero el Espíritu de Dios le da vida porque hace que cobre el significado por el cual Dios la dejó para cada uno de nosotros. Y Dios es tan sabio y tan rico que nos muestra ejemplos de aquellos que consideraron su palabra y su voz de una manera o de otra. Y en este momento vamos a pensar, a recordar un poquito ¿Qué pasó en el tiempo en que el profeta Jeremías, allá por el año muy atrás, el 640, el 500 y pico antes de que el Señor viniera, dentro de su ministerio, aún el Señor Jesús no había venido, así que nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a través de los profetas, hoy nos ha hablado muy claro a través de su Hijo. Pero en ese tiempo en que el profeta Jeremías estaba ejerciendo su ministerio, él estaba dando un mensaje al pueblo de Dios, hablando sobre todo de los planes que Dios tenía. Estaban viviendo una crisis muy grande. ¿Les suena la palabra crisis? Nosotros estamos acostumbrados a las crisis cíclicas, ¿no? Bueno, ellos también. Y tenían una crisis que rayaba en lo moral, en lo político, porque iban a ser esparcidos, pero básicamente esa crisis era espiritual. Y el profeta de Dios tenía la misión dada por Dios de contarles los planes de Dios, lo que iba a pasar, siempre con el propósito de que el pueblo se volviera a Dios y pueda ser librado de las consecuencias de sus propias acciones. Y en ese momento, debido al mal que habían hecho, había enemigo que los rodeaba y los iba a tomar como prisioneros. Entonces Dios les advierte, ¿no?, con el propósito de que se aparten de sus pecados, de que se vuelvan a Él y puedan ser bendecidos al tomar un camino diferente, así no sufrir las consecuencias. Dios, como bien dice un comentarista sobre este pasaje que vamos a leer un versículo, es Dios de esperanza y es Dios de amor. Él nos muestra y dice, como ha dicho reiteradamente, delante de ti está el camino de la vida y de la muerte. Quiero que tomes el de la vida para que vivas y vivas en abundancia. Y en Jeremías 29:11, que ahí lo vamos a tener proyectado, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Es voz de Dios a ese pueblo que es para nosotros también. Pero les estaba diciendo, sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios no quería que perecieran, no querían que vivieran desoladamente, que perdieran todo. Esos eran los planes de Dios. Como hoy tiene buenos planes para cada uno de nosotros, depende que nos pongamos bajo esa cobertura de Dios para que puedan ser realizados. Y este pueblo que estaba siendo rebelde, obstinado, que tenía pensamientos en su mente, que escuchaba también la voz de Dios, pero parece que sus propias palabras les estaban sonando tan fuerte, pero tomaron una iniciativa y fueron al profeta de Dios y le pidieron que consultara a Dios por ellos. Y entonces, ahí en Jeremías 42:6, nos dice lo que ellos le expresaron al profeta. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios. Nos guste o no nos guste lo que nos diga, le vamos a obedecer. Te enviamos a Dios a quien te enviamos con nuestro ruego. Eso se lo están diciendo al profeta, ¿no? Nos guste o no nos guste, vamos a obedecer al Señor nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. O sea que ellos la tenían súper clara, re clara. Sabían que lo que Dios les dijera, aunque en un primer momento no les gustara lo que tenían que hacer, al final iba a redundar para su bien. Y Jeremías fue y oró a Dios. Y Dios le reveló lo que iba a pasar. Pero también Dios, que todo lo conoce, sabía que no había en el pueblo un corazón sincero. Nos dice la palabra de Dios que estaban ahí los del ejército y demás, pero aún del más pequeño al más grande, estaba el pueblo como un bloque, expresando algo muy bueno, pero en su corazón no estaba a la misma disposición. Y no obedecieron. Hicieron según sus propios criterios, surgidos de su razonamiento lógico. Ellos querían huir a Egipto y pensaron, no, pero no sé, se habrán pensado, por ahí se equivocó, este es el mejor camino, sus propios pensamientos, sus propios criterios. Y así hicieron, y así les fue, muy mal, porque fue un pueblo, parte del pueblo fue destruido y el pueblo fue dispersado también. Otros fueron llevados cautivos. Qué contraste, ¿no? Con la fidelidad y la obediencia que el profeta tenía. Que aún exponiéndose al disgusto del pueblo, y las pasó unas cuantas, porque no querían escuchar la verdad. Preferían vivir en un engaño de sus propias ideas a caer en la realidad de la verdad de Dios y preservar sus vidas y una vida fiel. Y aún contra toda corriente, el profeta con fidelidad dio la palabra de Dios. Pero acá tenemos un ejemplo que Dios nos deja de cómo a veces, o muchas veces, nuestros propios criterios, los pensamientos que nos dan vuelta pensando en cómo fue ayer, anteayer, en mi infancia, el año pasado, no dejamos reconocer y anidar en nuestra vida lo nuevo y lo bueno, lo justo que Dios tiene y que está expresado en su palabra. Hay algo más. Estas eran palabras que ellos se proponían frente a la palabra de Dios, llena de autoridad y de verdad. Ahora, ¿qué de la palabra de Dios en mi vida? Dios nos deja los ejemplos y dice que son para nuestra edificación, ¿no es cierto? Tenemos otro ejemplo, y todos conocemos, o la mayoría, la historia de Noé, ¿sí? Y a lo mejor nos acordamos del arca y de cómo fueron preservados cuando, y hace poco tuvimos en un mensaje una buena mención a esta narración, a esta historia bíblica. Pero yo quisiera llamar la atención cómo ante toda lógica contraria a lo que Dios le dijo a Noé que tenía que hacer, no tenía lógica. No había ningún argumento que pudiera respaldar lo que tenía que hacer. Sin embargo, ahí en Génesis 6, en el verso 22, nos dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Era un trabajo grande, el arca era inmensa. La cantidad de animales calculan que era como 42.000 que tenían que entrar en esos tres pisos. Él y su familia, porque los demás no quisieron escuchar, o escuchaban y se reían, no reconocieron eso. Pero Noé hizo todo exactamente. En el capítulo 7, en el verso 5, nos vuelve a repetir: así que Noé hizo todo tal como Dios le había ordenado, como el Señor le había ordenado. Nos repite dos veces: exactamente tal cual como Dios le había indicado. Y lo primero que Noé hizo, en el capítulo 8, en el verso 20, nos dice: cuando ya el diluvio pasó, bajaron las aguas y pudieron por fin descender del arca y salir al aire libre. Yo no me puedo imaginar lo que habrá sido después de estar tanto tiempo ahí, con todo lo que eso implicaba. Respirar aire puro, ver el cielo otra vez, donde Dios hizo un pacto de no volver a destruir la tierra por agua. Pero lo primero que Noé y su familia hicieron fue adorar a Dios. No salieron a correr, a decir, ay, respiremos hondo. Lo primero que hicieron fue adorar a Dios, reconocer a Dios. Y yo quisiera contarles o traer a memoria de alguien muy conocido, que no es un personaje bíblico. Pero a ver, ¿cuántos deportistas hay acá? Sé que los muchachos se juntan a juntar al fútbol, ¿no? Ahí tenemos una foto, la vamos a poner. A ver si alguien lo reconoce, si llegamos a verlo. A ver. Ahí está, ¿se ve más o menos? ¿Pueden reconocer quién es? Sí, muy bien, es Michael Jordan, ¿sí? Michael Jordan. Y les cuento, no sé, porque sabemos de sus títulos y demás, pero a mí me llamó la atención leer ahora hace muy poquito que él no formó parte de su equipo varsity de baloncesto, básquetbol, como le decimos nosotros. Y pintaba un buen futuro, pero no lo pusieron a formar parte. Y su mamá, hay algunas cosas que no hizo. No se quejó con la escuela, no lo cambió de escuela, no llamó al entrenador para protestarle cómo no puso a mi hijo en el equipo, no exigió una reunión con el director atlético, no sugirió que saliera por un tiempo del equipo, ¿eh? Que sufran tu ausencia, ya van a ver lo que es. No hizo eso, simplemente le dijo, anda al gimnasio y trabaja más duro. Y él podría haber dicho, ¿qué sabe mi mamá? Podría no haberlo hecho, pero lo hizo. Y bueno, ustedes pueden googlear, solo les voy a mencionar unas pocas de las muchas reconocimientos y condecoraciones y medallas que ganó. Considerado por la mayoría de los aficionados como el mejor jugador de todos los tiempos. Él se retiró definitivamente en 2003, tiene unos 60 años ahora. Pero ya antes, en 1993 y 1999, había dicho que se retiraba ahí de los Chicago Bulls. Pero bueno, al final volvió y definitivamente fue en el 2003. Medallista olímpico. ¿Se acuerdan cuántos oros ganó? 4. Elegido como uno de los 50 mejores jugadores de la historia por la NBA. Y tiene muchas otras cosas ganadas que ustedes pueden fijarse. ¿Por qué comento esto? Porque ante algo que aparentemente no era lo mejor para él, lo que podía esperar, lo que le correspondía, ¿cuál fue la decisión? Ir al gimnasio, entrenar duro. Nosotros tenemos otro juego, otras olimpiadas. La Biblia habla muchas veces como carrera, hablando de nuestra vida. Y nuestro mejor oro que podamos ganar es llegar a la presencia de Dios, habiendo sido fieles y no habiendo tomado en vano la palabra de Dios. Entonces, mi reflexión en esta noche, como lo fue en estos días cuando venía pensando en esto, es cuando considero, y tal vez así lo sea, que las cosas no están yendo de manera fácil para mí. Cuando pienso que hay situaciones injustas, cuando pienso que las cosas que podría hacer tendrían que haber salido diferentes, cuando el desánimo gana, cuando frente a las situaciones que vivimos, como vivió en aquel tiempo el pueblo de Dios difícil, en el tiempo de Noé también, podemos decir, se viene como una montaña, una vorágine de tiempo difícil. Yo creo que de parte de Dios hay una respuesta, y es, no es volver al gimnasio, aunque muchos lo necesitamos, pero lo más importante, lo que Dios nos dice es volver a la palabra. Volvé a la palabra. Quizás no nos sentimos al 100, volvamos a la palabra. Porque en ella, que es espada, que es lámpara, que es pan, que es como un escudo, que es ese fueguito que no está descontrolado, es un fuego que es capaz de dar calor, ¿sí? De dar vida, que es el martillo que puede quebrar los pensamientos más oscuros. es donde Dios nos enseña y nos muestra cómo vivir. Y cómo atrevernos a ser fieles, como lo fue Jeremías, aún en medio de la gente que lo rodeaba, que ni era fiel, ni estaba considerando y obedeciendo a Dios. Pero él decidió mantenerse fiel, ¿sí?, y obedecer a Dios. Hay un versículo más en Filipenses 2:16, dice: aférrense a la palabra de vida. Esto lo escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, dice, para cuando el Señor venga. Y él habla de él, de su ministerio, de su esfuerzo. Él daría la vida por aquellos que estaba guiando al Señor y ayudándoles a crecer. Pero quedemos con esta parte: aférrate a la palabra de vida. Y pensá, para que cuando el Señor venga, y si no viene antes de que me lleve, pero va a ser así para cuando me encuentre con el Señor. Y completa lo que Dios te guíe en este momento. Me encuentre fiel, me encuentre que haya sido obediente, me encuentre que busqué en su palabra la dirección para vivir cada día de mi vida, que cuando fracasé porque caí otra vez en mis debilidades de mal carácter, de desobediencia, de dejar de poner a Dios en un primer lugar, pueda volver a Él con un corazón arrepentido y buscar de Él esa renovación de vida, ese fuego del Espíritu de Dios que está allí, que Dios quiere llenarnos, que nuestra vida esté totalmente entregada a Él. Dice, aférrate a la palabra de vida. Es palabra de Dios. Que a muchos les ha costado, como decía Belén, ha llegado a nuestras manos y la tenemos tan fácil, en la versión que querramos, en el modelo que querramos, nos llega con tanta facilidad, pero tantos aún al traducirla y copiarlo la han guardado en un almohadón debajo de su cabeza, dura como una piedra porque eran papeles y un poco de pasto en la celda de una cárcel. Podemos hablar de tantos hombres y mujeres de Dios que hicieron posible que su palabra llegue a nuestros días y se cumple lo que Dios dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y está a nuestro alcance. Miren, los días que sabemos que tienen 24 horas, tienen 96 cuartos de hora. ¿Cuántos le dedicamos al Señor y a su palabra? Orando, Señor, háblame, que sea como decía en este último punto, la palabra de Dios en mi vida. Señor, háblame a mí, que sea tu palabra para hoy, la que yo reciba, la que atesore, que si me olvido pueda volver a leer lo mismo, lo deje marcado hasta que se grabe en mi mente y en mi corazón. Para que mis pensamientos sean traspasados por los pensamientos de Dios y su voluntad pueda ser hecha en cada una de nuestras vidas. Señor, nos bendiga. Tenemos palabra, que no es palabra humana, es palabra de Dios, viva y eficaz, capaz de hacer la obra que cada uno de nosotros necesitamos, porque Dios nos mira de manera personal, de manera individual, nos conoce y nos va a dar lo oportuno para cada una de nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor por esto, ¿sí? ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias porque en esta noche una vez más pudimos abrir tu palabra. Porque la abrimos y la leímos y la consideramos, Señor, rogando que tu Espíritu Santo, que le da vida, la aplique a cada uno de nosotros. Señor, que puedas encontrar en nuestras vidas la disposición para vivir conforme a lo que vos decís, conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, conforme a tus principios, conforme a tus valores. Que en medio de esta sociedad que está desalentada, perdida, y Señor, con tanto maltrato, con tanta violencia, podamos ser esas luces tuyas que resplandezcan porque vivimos conforme a lo que tu palabra nos enseña. Señor, que tu palabra traiga aliento,